Esta milanesa de cerdo es para ti, mi corazón. Es para ti y para todos, porque si hay algo que reúne a las familias es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días, por Colombia. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. De regreso FM, tus mejores clásicos, al terminar tu festivo. Es muy interesante cómo las canciones tienen una historia y tienen un mundo detrás de ellas, sobre todo esta de Pink Floyd, su Another Brick in the Wall, que hace parte de ese álbum The Wall y que hace parte también de una especie de historia, de trilogía, de película que se montaron los Pink Floyd para desarrollar toda esta musicalidad de finales de los 70, y lo disfrutamos en este De Regreso de la FM. Yo soy Ani Cárdenas y continuamos con más música. algunas de las canciones que nos piden en arroba la FM Medellín. Más adelante voy a estar saludando a la gente porque nos vamos con Rush, con Ten Sharp y esta canción llamada Sweet Harmony de Developed. Esta es la FM, pasión por los clásicos. Yeah.

FM, mis clásicos en casa. 106.9. en la FM. Acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM. También David Acevedo y Marta Mayo, que están en arroba la FM Medellín en Instagram, mandando toda su buena energía para esta tarde de festivo con la FM 106.9, mis clásicos en casa. Un abrazo muy grande para todos los que hoy, a pesar de la cuarentena, están ahí trabajando en esas excepciones que son tan importantes, porque la vida sigue, la vida no para, y nosotros estamos ahí para acompañarlos. Si están en sus casas también cuidándose y cuidando los demás. Y porque mis clásicos están en casa, ahora le campito ahí en la sala a Coolio, a Poison, a los New Kids on the Block que vienen ahí con sus buenas canciones. Pero antes, aquí llegan los Enanitos Verdes con Igual que Ayer, una canción que salió al mercado en 1992 bajo el sello de la EMI y que supuso un regreso de la banda, con Andrés Calamaro como productor del disco. Disfruta tus canciones, súbele volumen a tu radio aquí en la FM 106.9. Encendidas la chispa de nuestro amor. De regreso FM, tus mejores clásicos al terminar tu festivo. FM, mis clásicos en casa. 106.9. Living, learning,

Al terminar tu festivo, tenemos la música que llena de alegría tu espíritu. De regreso, FM. Yo soy Ani Cárdenas y con mucho rock and love me voy despidiendo porque ya viene el clásico Herrera con la versión de baladas americanas de festivo, pero la extendida, la que nos va a llevar a la camita a dormir tranquilamente, a descansar, a recuperar energías, a soñar con esas buenas épocas que nos trajo los clásicos y que están aquí en la FM 106.9. Por eso vamos a terminar con la canción de Mr. Big, To Be With You. Pero antes, aquí llegan los Violent Femmes con su Blister in the Sun. Gracias por tu compañía, gracias por hacer parte de esta familia clase adicta en la FM. Siempre, bye bye. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM.